Lección número 4. Para el 24 de abril del año 2010. El agua de vida. Sábado 17 de abril. Para memorizar. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan capítulo 4, versículo 14. Es asombroso cómo nuestros sentidos pueden engañarnos. La Tierra gira sobre su eje a 1600 kilómetros por hora, mientras da vuelta alrededor del Sol a unos 30 kilómetros por segundo. Sin embargo, nos parece perfectamente inmóvil. Entre tanto, cosas como mesas, sillas, rocas y personas, por sólidas que nos parezcan, son mayormente espacio vacío. En todo momento, miles de millones de partículas subatómicas del Sol están penetrando en nuestros cuerpos. Sin embargo, no sentimos ni vemos ninguna de ellas. Y a pesar de todas las apariencias externas, nuestros cuerpos están hechos mayormente de agua. ¿Agua? Sí, somos seres hechos de agua, en el sentido de que nuestros cuerpos están compuestos por casi un 60% de agua. Nuestros cerebros están compuestos casi en un 85% por agua. Aún nuestros duros huesos están compuestos entre un 10 y un 15% por agua. Llena de maravillas y misterio, el agua es fundamental para la vida física. Sin ella, no podríamos existir. Esta semana consideraremos el aspecto espiritual y el aspecto físico de este líquido tan esencial. Un vistazo a la semana. Dios es la fuente del agua física y espiritual, esenciales para la vida.